los destinos, los compartidos, los los aburridos de siempre lo mismo, los defensores de todas las alas y todas las risas. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 24 de marzo de 2015. Recordamos que La Ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randolph Borges, la locución de guardia Liz de Ramos y en los controles el único, con el monitor de por medio otra vez, pero no importa porque se resaltan esos ojitos sonrientes, los de Luis Herloyo. Y me uno a los aplausos y a los besos de Luiller. Gracias por esos besos y aplausos, Luiller, para dárselos a todas y todos ustedes, a los amorosos y a las amorosas que se asoman a esta ventana todos los días. Gusto compartir con ustedes. Aquí cabemos todos. Abrimos con José Alejandro Delgado con el tema Aquí te esperamos. Y aquí los esperamos a todos y a todas. O sea, a hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, católicos, cristianos, musulmanes, judíos, sexo, género diverso, tatuados, con zarcillos, todos son bienvenidos a esta ventana y la iniciamos, ¿no?, con diferentes informaciones, bastantes informaciones que comentarles el día de hoy. Bueno, una de ellas, debemos destacar esta reunión entre el gobierno y los comandos populares militares para que se analizaron los procesos estructurales de la economía venezolana. El vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, explicó la noche de este lunes que durante el encuentro con los comandos populares y militares contra la guerra económica, se analizaron con detenimiento los procesos estructurales de la economía del país. Al concluir esta actividad que se desarrolló en el Parque Nacional Guaraíra Repano, aquí en Caracas, detalló Arreaza que se evaluaron los aspectos tales como el origen de la inflación en Venezuela y se revisaron informes correspondientes a los años 1939 y 1940, cuando se establecieron acuerdos entre la burguesía y el gobierno de Estados Unidos que aún están vigentes y que tienen impacto en la inflación. Estuvimos analizando la relación entre inflación y la liquidez monetaria, es decir, las leyes del neoliberalismo económico, y cómo en realidad no aplican en el caso venezolano. Por el contrario, ha habido años en que hemos tenido emisión de moneda, liquidez alta, y mientras que la inflación ha sido baja. El vicepresidente indicó que se revisó con mucho detenimiento la fuga de capitales, el proceso de adjudicación de divisas y cómo este se fue perforando a lo largo de los años. Bueno, era hora, ¿no?, que lo vinieran haciendo, porque era público y notorio, como se han ido, pero estamos hablando desde hace por lo menos unos 6 años. Se han ido fugando los capitales a través de los dólares preferenciales, a través de los cupos viajeros. Por favor, ahora están descubriendo el agua tibia. Pero bueno, nunca es tarde para rectificar y actuar. El vicepresidente resaltó también con el economista español Alfredo Serrano, se discutió sobre el pensamiento del comandante Hugo Chávez y cómo diseñó un modelo capaz de recuperar la renta petrolera para ser invertida en salud, educación, vivienda y alimentación, entre otras cosas. Refirió también a Arreaza que se presentaron nuevas propuestas en materia económica, considerando la realidad del mapa productivo venezolano, los procesos de sustitución de importaciones y encadenar relaciones con los sectores, con los socios del Mercosur. En ese sentido, destacó que el presidente Nicolás Maduro insiste en avanzar hacia la Venezuela productiva y dejar atrás el modelo rentista petrolero. Arreaza señaló que otro aspecto importante fue el tema de la comuna, los actores sociales de la economía y su vínculo con los sectores privados, reglas de juego y precios justos. Y sobre la guerra económica y el tema de los Estados Unidos, bien interesante lo que señala el director de la encuestadora Interlaces, ¿no? Estoy aquí abriendo la nota, esto está publicado en el Correo del Orinoco, Bueno, mientras, a ver, ábrete notica, ajá, que ante la injerencia de Estados Unidos, según Oscar Schlemmel, el malestar por el desabastecimiento no impide que los sectores venezolanos asuman las banderas nacionalistas. Es decir, hay un malestar por el abastecimiento, por el problema del abastecimiento. A mí no me gusta hablar de desabastecimiento cuando uno consigue de todo con los bachaqueros. A mí no me gusta hablar de desabastecimiento cuando, si bien uno no consigue la carne y el pollo regulados en los supermercados, caramba, pero ¿cómo los consigues con sobreprecios en las carnicerías privadas? No me gusta hablar de desabastecimiento cuando uno entra a diferentes supermercados el día que te toca con el terminal de cédula y ves unas cantidades groseras, o sea, enormes cantidades de harina de maíz y de una serie de cosas que supuestamente están escaseando. Eso no es un asunto de desabastecimiento, es un asunto de mala distribución de los alimentos y de los artículos de aseo personal que genera escasez, pero desabastecimiento como tal, eso tampoco lo podemos decir. Pero fíjense ustedes, ¿no? Dice el director de la encuestadora Interlace, Oscar Schlemmel, sostuvo este lunes que, de acuerdo a estudios realizados, el descontento y el malestar de la población, fundamentalmente por el problema del abastecimiento y la inflación, que ese sí es un problema grave, no impide que amplios sectores asuman las banderas nacionalistas ante la injerencia del gobierno de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela. Esto lo dijo durante su participación en el programa Sincova, que transmite BTV. Schlemmel señaló que históricamente no solo el pueblo venezolano, los pueblos de América Latina han cuestionado lo que perciben como una actitud abusiva, injerencista e imperialista de los Estados Unidos. El analista puntualizó que la posición antiimperialista y nacionalista en Venezuela y América Latina se ha fortalecido a partir de un discurso social y político que reivindicó la condición nacional, la soberanía y la independencia, y el cual fue generado por el comandante Hugo Chávez. El discurso de Chávez influyó en todos los sectores sociales, no solo en los sectores chavistas. A partir de allí se configuró una nueva identidad nacional popular, indicó. Schlemmel destacó que para la sociedad venezolana está muy claro que hay una actitud injerencista de Estados Unidos que socava la soberanía nacional. En este sentido, refirió que, de acuerdo a las recientes mediciones, el 81% de los consultados considera que el gobierno de Estados Unidos no debe opinar sobre los asuntos internos del país. Entonces, hay una población antiimperialista en la sociedad venezolana. Puntualizó que la amenaza militar estadounidense no es mayoritariamente percibida por los consultados por Interlaces, pero esto ahí no hay que olvidar que Estados Unidos ha declarado 53 estados de emergencia desde 1979 y 14 de estos decretos han culminado en intervenciones militares, pero también han terminado en medidas que han debilitado y hecho estragos en las economías nacionales, que eso es algo que, bueno, que nosotros estamos viendo como a través, y eso bien interesante el análisis que hacía Antonio Blanco, y en cierta forma también lo ha venido desarrollando el ministro Reinaldo Iturriza como sociólogo, ¿no? Cómo los factores de la derecha, exacerbando una cultura de la viveza criolla y la cultura rentista petrolera de nuestra burguesía, que se ha encargado a lo largo de todos estos años de achacarnos esa cultura chula al pueblo venezolano, cómo exacerbando ese punto han logrado generar estragos en la economía venezolana. Porque está bien, hay contrabando de extracción, pero quien los venezolanos que se meten, la mayoría, el 80% de los venezolanos que se meten en el contrabando de extracción, ellos no están pensando en tumbar a Maduro, ellos lo que están pensando es meterse dinerito fácil, más nada. El bachaquero venezolano que participa en esto, como la señora clase media que está jubilada, no tiene nada que hacer, se la pasa metida en un supermercado y después bachaquea los productos a los vecinos. No lo hace para tumbar a Nicolás Maduro. Lo hace para meterse unos reales, porque tiene tiempo libre, así me redondeo. Uno escucha a los bachaqueros hablando en la calle y en ningún momento ellos están pensando. No les interesa. Entonces vemos como hay un mecanismo perverso de sabotaje a la economía que inconscientemente es avalado y alimentado y reforzado por una población que, vamos a estar claros, viene arrastrando esa imagen que la burguesía ha querido achacarle al pueblo venezolano, que es el venezolano flojo, el venezolano usurero que no invierte, le gusta invertir poco y ganar el máximo, pero no importa, es flojo, es usurero, pero es chévere porque se cae a curda, es chévere porque baila, es chévere porque ríe, es chévere porque chalequea. Los venezolanos somos chéveres porque somos flojos, borrachos, chalequeadores, vivos criollos. Entonces, no, el venezolano es chévere porque sin mover un dedo se puede hacer rico. O sea, todo eso nos lo ha estado metiendo la burguesía a través de cuentos, a través de telenovelas. Este personaje grotesco que hizo Franklin Virgüesen por estas calles, que fue todo un éxito, porque, y que reflejaba el venezolano. Mientras va saliendo, vamos viendo el venezolano irresponsable, el venezolano frívolo. Eso es lo que ha estado impulsando la burguesía. Y que lamentablemente, 16 años de revolución ha logrado que rescatemos la autoestima. Ha logrado visibilizar a esa gran masa trabajadora venezolana. Por ejemplo, los pescadores que se levantan a las tantas de la madrugada para desenredar, para agarrar, sacar las redes, meterse al mar. O sea, estamos hablando de los pescadores, estamos hablando de los campesinos, estamos hablando de las personas que viven en las ciudades, que te viven. Dime tú, ¿es que acaso alguien flojo, antes de que existiera el tren de los Valles del Tuy, un flojo se levantaba a las 3:30 de la mañana para agarrar la autopista regional del centro para llegar a trabajar a Caracas en su horario de trabajo? Y el comandante Chávez logró visibilizar eso. Logró visibilizar un pueblo que valía más allá de la burguesía. Porque en la Cuarta República, el pueblo que valía era el pueblo burgués. Uno que otro atleta, usualmente de la JAI, que se destacaba. Y usualmente era de la JAI porque su familia era la que costeaba las cosas. Uno que otro pintor que tenía que abandonar el país y hacer carrera en Francia, como el caso de Cruz Díaz y Soto, para que... ¡Ah! Venezolanos notables, pero aquí adentro. Aquí adentro nos bombardearon con la idea de Susi está gordo, mamita. Ese era un personaje de Flavio Caballero también en otra novela espantosa. Susi está gordo, mamita. Susi está gordo y batatúo. Qué chévere somos los venezolanos. Qué groseros somos los venezolanos. Qué vivos somos los venezolanos. Y en 16 años de revolución se ha logrado cambiar mucho la mentalidad. Pero está ese detallito que ha sido bien exacerbado por los sectores de la derecha. Han sabido utilizarlo para revertirlo, para utilizarlo en contra de su propio pueblo. Entonces nos encontramos pueblo perjudicando a pueblo, pueblo robándole a pueblo cuando se dedica al bachaqueo, por ejemplo. Y no lo hacen conscientemente con la idea de desestabilizar. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de la guerra económica y trae hoy el diario Ciudad Caracas. Es interesante la entrevista, sería bueno de verdad que tuvieran acceso a ella y la leyeran, que ella señala, la ministra de Comercio Isabel Delgado, que las mujeres son el objetivo de la guerra económica, que este ataque va dirigido a la mujer ama de casa, a la mujer madre, como un objetivo primordial, porque somos un país donde la mujer es el centro del desarrollo de la familia y el reto de la mujer ha sido siempre mantener su hogar abastecido y su familia sana y nutrida. Indicó que la guerra se ha manejado con una estructura de marcas y de target contra la mujer, uno de los puntales de la revolución bolivariana. La mujer es la que históricamente ha hecho mercado. Ustedes no se han dado cuenta que si uno ve una película gringa, o uno lo puede ver en el cine, estas comedias románticas y todo esto, los hombres se independizan, viven solos, las mujeres viven solas y en los supermercados uno ve hombres solteros haciendo mercado. ¿Aquí ustedes han visto algún hombre haciendo mercado solo? Yo cuando he visto, usualmente, cuando un hombre está en el supermercado, está con su esposa, está con su mamá, está con su novia. Pero cuando entra al mercado solo o con otro hombre, es para ir al bodegón a comprar licores. Vamos a estar claros. Entonces, ¿quiénes son las que se la pasan metidas en los supermercados? Las mujeres. ¿Quiénes son las que pasan por el supermercado cuando llegan de su trabajo para comprar el jamón y el quesito que les faltó o comprar lo que sea para preparar la cena? Las mujeres. ¿Cuáles son los productos que están escaseando más? Los que perjudican o afectan de manera emocional a las mujeres. Por ejemplo, pañales. A una mujer le despierta muchísima angustia que su hijo no tenga pañales. Leche. A una mujer le despierta muchísima angustia el no poderle dar el vaso de leche al muchacho. Toallas sanitarias. A una mujer no es angustia, es terror le da terror que venga la menstruación, no tener con qué colocarse y mancharse en medio de la calle. El que no es mujer no entiende lo desagradable que es para una mujer estar ensangrentada caminando por ahí, porque hay que decirlo con todas las letras. Eso genera terror. Entonces estamos hablando de cuestiones que afectan la psiquis de la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque si la mujer está desequilibrada, desequilibra toda la familia. Llega a la casa molesta, entonces habla con los hijos, habla con el esposo, entonces multiplica ese efecto de malestar. Porque las mujeres somos, mira, guerreras, pero que no se metan con nuestra familia. Que no se metan con nuestra familia porque eso nos afecta muchísimo. ¿No? Eso no quiere decir que a los hombres eso no le afecta. Yo creo que también. Pero bueno, dentro de esta cultura machista, patriarcal que caracteriza a nuestras sociedades, el hombre siempre y cuando provea el recurso material, es decir, provea el dinero, siente que ya está cumpliendo con su rol. Pero lo que es el mercado, la alimentación, eso usualmente le corresponde a la mujer. Es la que se enfrenta día a día a eso, a esa realidad. Aunque bueno, ya vemos hombres más involucrados. Es impresionante la cantidad de hombres que están sacando toallas sanitarias de los supermercados. Me imagino que son para la mamá, para la novia, para la hija, para la amante. Bueno, para todo el harem que debe de desarrollarse alrededor de ellos. Bueno, continuamos revisando informaciones y también queremos destacar el análisis que hicieron en la Feria del Libro de Venezuela Vladimir Acosta y Luis Brito García sobre los posibles escenarios tras el decreto de Obama, ¿no? Durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Luis Brito García presentó la novela Vela de Armas y una nueva edición del Imperio Contracultural, del Rock a la Posmodernidad, que muestra los mecanismos del imperialismo de la guerra cultural para engañar a los pueblos, crear contracultura falsa y distraerlo de sus auténticos intereses y luchas. Explicó el intelectual: lo que decide la guerra y la guerra de contrainsurgencia es la cultura. Hay pueblos con una gran cultura muy específica y arraigada y no pudieron ser vencidos ni por la maquinaria de los más grandes imperios, como en el caso de Vietnam, por ejemplo. Esperemos que en el caso de Venezuela la cultura nos haga no invulnerables, pero por lo menos lo suficientemente fuertes para resistir cualquier amenaza. Recordó Brito García, que también es especialista en derecho, que desde el punto de vista legal, Estados Unidos no tiene derecho a declarar otro país una amenaza ni a proponer sanciones contra funcionarios de otro país, de manera que en el campo legal está perdido. Pero el gobierno de Estados Unidos se ha caracterizado siempre por cometer sus fechorías y delitos y luego tratar de darle su barniz legal. Pero bueno, esto es lo que señaló Luis Brito García. Les recomendamos que se metan en la página web de Alba Ciudad, 96.3 FM, albaciudad.org, donde podrán ver pues todo, escuchar la entrevista que se les hizo a Luis Brito García, Vladimir Acosta, y todo el análisis que hacen de la realidad, ¿no? De la situación que estamos viviendo en la actualidad. Son las 10:23 minutos, es tiempo de hacer una patria y hacer una patria. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos precisamente con un hermoso tema de Rubén Blades, que pega, ¿no? Se mete duro. Se mete bien profundo en el corazón, por lo menos a los que somos patriotas. El tema se llama Patria. Disfrútenlo. Patria, son tantas cosas, ven. seguiré, te seguiré. Te buscaré, te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. En libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura de liberación. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Cosas que yo le digo se sienten en carne propia, que en tierra venezolana el imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más y lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Es que usted no se ha fijado lo que pasa con el hierro. Nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a pelear, carajo, o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear, carajo. Aumentan de peso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Contésteme, tío Juan, no se me quede callado. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando. Sueño 10:32 minutos. De verdad que mientras más uno escucha, más escuchamos a Lee Primera, más sorprendidos nos quedamos de la claridad, de el panita Lee, de nuestro padre cantor, ¿no? Tú como dice, queremos liberar, que queremos sacar de la patria al gringo que nos la quita y al traidor que lo tapa, ¿no? Eso tiene que ver, ¿no? Eso tiene que ver, estos traidores que se están haciendo los locos y esperaron que Washington les diera permiso para sacar ahí un comunicado, unas declaraciones bastante tibias al respecto, ¿no? Entonces, que haya un sector mínimo, o sea, lo que es el pueblo, una minoría mínima, realmente dice, desestima la amenaza gringa, ¿no? No, pero bueno, pero tenemos una dirigencia opositora que realmente lo que da es grima. Y hay otra parte que pareciera escrita inspirada en Enrique Capriles Radonsky, en esta canción, perdóneme tío Juan, cuando dice la primera, no te dejes engañar por los que dicen progreso, porque uno se queda flaco y ellos son los que suben de peso. Qué clarito lo tiene. Qué clarito lo tenía Li Primera, y por eso es importante escucharlo, más allá de muchas canciones que parece que las trillaron mucho. Realmente a Li se le trilló mucho, sobre todo para movilizar a marchas, ¿no? Que si con Abre Brecha y La Puerta, y no sé qué, marcha a Li Primera. Y las cuatro mismas canciones, incluso Los que mueren por la vida, la han trillado mucho, ¿no? Pero si uno se pone a curucutear, a buscar entre esas más de 200 canciones que Li Primera escribió, uno encuentra verdaderas maravillas y verdaderas crónicas de lo que fue la Cuarta República y de cómo ha cambiado la actitud del yankee entre los tiempos que vivía Ali Primera hace más de 30 años y los tiempos actuales. Abrimos la participación en la ventana, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ayer hubo una serie de movilizaciones en otros países en apoyo a Venezuela. Primero la etiqueta Obama deroga el decreto ya, y su versión en inglés, pues ya ayer había superado los más de 2 millones de retweets, y lo que llama la atención es que después de Venezuela, el segundo país que más retuiteó y tuiteó esta etiqueta fue precisamente los Estados Unidos, ¿no? Para que vean que el pueblo norteamericano o el pueblo latino que está en los Estados Unidos, que conoce al monstruo por dentro, sabe muy bien cómo es que se maneja el cobre, ¿no? Como dicen por aquí. También llama la atención, mira, un apoyo bastante fuerte en países como Chile, ¿no? Que se dice, bueno, que el gobierno es de derecha. Sí, pero el pueblo ha vivido. Los tiempos de Allende ya ha vivido el fascismo, ya ha vivido la guerra económica, ¿no? Entonces, bueno, tenemos diferentes manifestaciones. Ayer, de verdad, hermosa, emocionante, esta manifestación encabezada por el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, también el vicepresidente Sendic, pues marcharon, una marcha en Montevideo con banderas venezolanas en apoyo al gobierno y al pueblo de Venezuela. En República Dominicana también activaron puntos de firmas. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en República Dominicana, centenares de estudiantes se acercaron a la biblioteca Pedro Mir para estampar su firma a favor de que se derogue el decreto ejecutivo de Estados Unidos contra Venezuela. El vicerrector de la Casa de Estudios de la Nación Caribeña, Nino Félix, informó que la jornada de recolección de firmas se estará practicando en 19 núcleos regionales de la universidad. Venezuela es un espacio de paz para el mundo, recordó la autoridad, quien además destacó la conciencia latinoamericanista de la juventud. En la actividad también participó el embajador Alberto Castelar. El pueblo chileno expresa su respaldo a Venezuela. En Chile, hombres y mujeres se sumaron a la iniciativa de recolectar 10 millones de firmas para que se derogue el decreto ejecutivo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, contra Venezuela. Igualmente se han promovido diversas actividades de calle donde la ciudadanía se ha pronunciado en rechazo a las medidas injerencistas decretadas por el mandatario norteamericano el pasado 9 de marzo. La Embajada de República Bolivariana de Venezuela en Chile, a través de su cuenta en Twitter, @embavenechile, ha impulsado las etiquetas Obama deroga el decreto ya, Somos Esperanza y Obama repeal de Executive Order como parte de la campaña. ¿Tenemos llamada, Luiger? No tenemos llamada. Bueno, pues seguimos revisando. El presidente Nicolás Maduro pues agradeció, ¿no? Venezuela agradeció este gesto del presidente Pepe Mujica, su esposa, el vicepresidente Sendy. No, es la solidaridad. Venezuela agradece la solidaridad del pueblo uruguayo en la lucha antiimperialista. El presidente de la República, Nicolás Maduro, agradeció este lunes la solidaridad mostrada por el pueblo de Uruguay, este lunes se movilizó para rechazar los recientes ataques del gobierno de los Estados Unidos, que el pasado 9 de marzo firmó una orden ejecutiva que declara a Venezuela como una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y política exterior estadounidense. El pueblo de Uruguay se concentró en la avenida principal 18 de julio, en la capital uruguaya, para exigir la derogación de dicho texto. En la manifestación denominada Por la Paz en América Latina, por la autodeterminación de los pueblos y en solidaridad con el pueblo de Venezuela, estuvieron presentes el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, su esposa Lucía Topolansky y el vicepresidente Raúl Sendic. Gracias Uruguay, Pepe, Raúl y todos los compañeros que nos han dado su solidaridad. Venezuela vivirá y vencerá, escribió el jefe de Estado en su cuenta de Twitter, arroba Nicolás Maduro. En la manifestación, Pepe Mujica explicó que esta manifestación no es solo a favor del pueblo venezolano, sino también para defender a todos los países de América Latina que tienen el derecho de pensar diferente, de ejercer su propia autonomía sin la necesidad de que otro país interfiera en sus decisiones, reseñó la nota de Telesur. En Brasil, también Brasilia sumó nuevas firmas en defensa de la soberanía de Venezuela. La Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Brasil continuó este lunes con la recolección de adhesiones a la campaña Venezuela no es una amenaza, es una esperanza, impulsada por el gobierno bolivariano y que tiene como objetivo la solicitud del decreto de Obama. La sede de la misión diplomática en la ciudad de Brasilia recibió diversos representantes de movimientos sociales, culturales, políticos, estudiantiles, de trabajadores y religiosos, quienes expresaron su más profundo rechazo a la medida injerencista de Washington y refrendaron con su rúbrica el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano en la resolución de sus asuntos internos. Para el fraile franciscano Sergio Jergens, los oprimidos del mundo deben manifestarse ante esta injusticia cometida contra los venezolanos y exhortó al gobierno de Barack Obama a coexistir con pensamientos divergentes a la doctrina imperial. Nosotros en Brasil tenemos que manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y con cualquier pueblo oprimido del mundo, e incluso llamar a la atención del pueblo y el gobierno norteamericano, expresó María Cassé, dirigente del movimiento Pequeños Agricultores, afirma apoyar las iniciativas contra el decreto gringo porque ello implica velar por la soberanía de América Latina. Venezuela está hoy en la punta de lanza, pero mañana puede ser cualquier otro país. Entonces nuestra tarea histórica y política es defender a Venezuela, a la revolución bolivariana, a su soberanía, porque mañana podemos ser nosotros, advirtió Cassés. Por su parte, Ana Prestes, encargada de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Brasil, manifestó el apoyo y la solidaridad de toda la militancia del partido. Venezuela no está sola. Hoy más que nunca, los pueblos oprimidos del mundo alzan su voz para defender a la revolución bolivariana. Hoy los líderes comunistas de Brasil seguiremos apoyando los valores y principios de unidad, solidaridad, soberanía nacional y paz mundial que el líder supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, legará a su pueblo, y acompañamos al presidente obrero Nicolás Maduro, quien continúa desarrollando esta tarea bajo el fuego cruzado de la contrarrevolución mundial, dijo Prestes. Así que bueno, apoyo. Gracias, hermanos latinoamericanos, por el apoyo prestado. ¿Tenemos llamada, Luiger? No. ¡Caramba! Los estamos esperando. Bueno, tenemos, lo que sí tenemos son mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Davis. ¿Cómo hace la mujer de Ledesma para salir del país tan fácil con tantos inconvenientes que hay para viajar, conseguir pasaje? Esa misma pregunta nos la hacemos todos, Davis. También se pregunta Davis, ¿dónde estará Andrés Eloy Pesuf? En Baruta, las carnicerías venden el kilo de bistec a 520 bolívares, una pechuga de pollo 400 bolívares, cansado de denunciar, arroba la ventana abierta. Tampoco sé dónde estará Andrés Eloy, telo, de verdad que tampoco tengo ni idea. Contraloría Popular, 5 heridos tras tiroteo cerca de la Universidad de Estados Unidos. Inseguridad de los estados yanquis, dice Beatriz Arévalo. En sintonía, saludos. Y bueno, cuelga las etiquetas, Beatriz, que nos escriba desde Panamá. Obama deroga el decreto ya, Obama repeal the executive order. Y nos escribe Gustavo Díaz, la inocente Nitu pide voto manual. Ya sé por qué ese caletre, cuando éramos felices... Y no lo sabíamos. Bueno, ahora sí, Luiger. Pero es que me da la impresión que suena el timbre. Es que están malas las líneas. Oye, pues me da la impresión que suena el timbre, me parece escucharlo y de repente agarro y bueno, ¿qué será? Bueno, señores, aquí continuamos. Bueno, comentándoles diferentes informaciones sobre la conducta ayer, presentó varios materiales que es interesante comentarlos. Uno de ellos fue la detención a 5 jóvenes de Resistencia Altamira por agresión a un efectivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Anoche pudimos ver el video y vimos cómo casi linchan al sargento primero de la Aviación Militar Bolivariana, Luis Alejandro Linares, quien fue golpeado e insultado por este grupo de personas que se encontraban y que protestando en las adyacencias de la estación del metro de Chacao el pasado 18 de febrero. Según el video presentado en el programa, el Ministerio Público imputará a Leswin Pérez Vázquez, Ángel Sucre Cova, Félix Ortuño Beltrán, William Portillo Márquez y Geraldine Molina Fermín, causantes también de acciones vandálicas durante 2014 contra la Torre Británica y otras instituciones ubicadas en el municipio, así como el intento de quemar el preescolar del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda. Entonces, fíjense ustedes, en el caso de estos muchachos, ¿vale? A mí lo que me sorprendió era la juventud de uno de los implicados, porque habían unos que ya tenían sus añitos, ¿no? Había otro que se veía, la muchacha y el gordito, uno decía, bueno, estos ya pasaron los 20, pero había un muchachito, uno de los detenidos, que debe ser mayor de edad porque está detenido, ¿no? Pero si tiene 18 recién cumplidos, es mucho. Y uno se pregunta, ¿dónde están los padres de estos muchachos? Porque yo tengo amigas con hijos adolescentes que son de oposición. Y ellas, además, una de ellas es que tiene a María Corina en un altar, si puede. Pero su hijo de 16 años, ni de broma lo manda a una marcha. Ni de broma lo deja estar en una guarimba. Ni de broma lo deja bajar en medio de la avenida quema caucho con los vecinitos que lo hacen para divertirse. Ni de broma. Otra amiga opositora también con una hija adolescente. Y tampoco. Ella era de las que tuiteaba SOS Venezuela, vengan a salvarnos. Que esa etiqueta, si se ponen a ver, era injerencista. SOS Venezuela pedía una intervención extranjera. Y quienes tuitearon todas esas cosas deben revisar su sentido patrio. Claro, cuando ya es una amenaza directa de los Estados Unidos, parece que se asustan un poquito más, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con eso. Y tampoco su muchacha, ni de broma, participa en ese tipo de acciones. Entonces nos preguntamos, ¿no? Cuando uno ve un gente tan jovencita, que no solamente carga armas, sino que drogas. Y uno dice, esos muchachos no tienen padres. O sus padres están tan enfermos que realmente creen que están fabricando un mártir. Un mártir por una causa justa. Es cuestión de pensarlo, ¿no? Ahora sí, tenemos llamada. Buenos días. Buenos días, una Soraya. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Todo chévere. Qué bueno. Sí, estos niños, lo que pasa es que más de los niños que estás hablando, tan jovencitos en esto de la oposición, casi siempre son muchachos de barrio. Sí, bueno, ninguno de ellos eran del grupo Resistencia Altamira y ninguno de ellos tenía pinta de vivir en Altamira porque eran todos bien morenitos. Exacto. Y por las pintas que tenían, era gente de pueblo. No hay morenitos, claro que los hay, y bastante, y los grandes. Pero en Altamira Sur, no crea. Pero resulta que esta gente la utiliza a la gente de los barrios. ¿No ves que le van enseñando a los barrios que si tú quieres ser de clase social más alta, te tienes que colgar con ellos, te tienes que ver con ellos? Y si te pagan, mejor todavía. Exacto, entonces ellos buscan personas adultas, buscan a los muchachos de los barrios. En Caracas no vamos a hablar de Petare, hay barrios por todas partes. Aquí hay la Avenida Sucre, de aquí los dos caminos hay barricitos en todas las cuadras, Montecristo, que la gente cree en los chorros, hay barrios pequeños. En los Palos Grandes hay barrios pequeños, en Bucaralta, Pedregalta, y buscan a estos muchachos. Sí. Ellos le ponen una cancha bonita, por lo menos el municipio de Chacao, porque Sucre descuidado completamente, pero el municipio de Chacao le hicieron una cancha y ahí era donde iban a buscar los muchachos. Lo llevaban, le daban una plata, los padres trabajando, son adolescentes, adolescentes grandes, como nos dice mi hijo, adolescentes después de los 16. Ellos no se consideran ya adolescentes, sino ya grandes, de 16 a 18. Entonces buscaban a estos niños, y estos niños en la casa todo el tiempo las novelas de narcos. las novelas narco, que era todas las novelas que pues, trajeron de Colombia, que lo echamos todo, con moto, todo buscando al papote de la mafia para ver, para que lo aceptara, para meterse a trabajar con ellos. Y esto fue durante años, duraron como 3, 4, 5 años que nos metieron estas narconovelas. Uh-huh. Y de ahí está esa juventud que creció con ellos. Ellos adoran a todos esos colombianos las películas, las novelas estas. Las novelas de narcotraficantes. Pero bueno, ahí van y los padres tienen que ver. La gente, yo hablo mucho con los padres, vean las novelas que ven esos muchachos. Esas novelas que ven y agarran, que sí, para quitarle el novio a la otra, quiere matar a la muchacha. Uh-huh. Lo que piense, cómo envenenarlo, cómo tirarla del carro para quitarle el novio, nada más para quitarle el novio, imagínate. Sí, sí. Entonces esto, aunque la gente no crea, esto te va creando patrones, y cuando llegas adolescente el muchacho no quiere estudiar, y cuando no quiere estudiar, ¿a qué se va a dedicar un muchacho que quiere estudiar? No, al dinero fácil a través de la delincuencia. Exactamente, y claro, si tú lo estás metiendo desde pequeño, te acuestas a dormir con él, la siesta, y montas al muchacho a ver pura novela de estas, amigo, eso es lo que es. Y a los policías, las películas de policía, los policías son que se meten, que cumplen la ley supuestamente, pero infringiéndola. Uh-huh. Pagándole a gente para que hable del otro, entrándole a golpear a otro y hacerle tortura, pero él es el bueno. Pues, sí, y después queremos unos cuerpos policiales impolutos. Exactamente, y el que no hace todo esto, eso es pura televisión, puro programas televisivos. Por eso es esto. Bueno, esa. Abrazo. Bueno, chévere, un abrazote. Muy buena tu participación. Tenemos otra, Luiger. Adelante, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Te habla Carmen. Hola, Carmen. ¿Cómo anda todo? Chévere. Qué bueno. En la semana pasada, sabes que hablamos y tuvimos ahí una pequeña diferencia, pero yo te sigo considerando mi amiga. Claro, vale, mi vida, por supuesto. Para que todos participemos y expongamos nuestro punto claro que de sí. vista. Porque te digo, yo he tenido muchos amigos que son homosexuales. Unos ya han muerto y los he querido, los he llorado y siempre he tenido un buen recuerdo de ellos, pero hay ciertas cosas en las que no estoy de acuerdo. Okay. Mira, te quería hablar respecto a lo de, no sé si tú viste ese video que hicieron en España, Venezuela, o sea, Tierra Hostil. Ay, me han hablado de eso, pero realmente yo no tengo hígado, sé de qué va y nada. No, te digo, ese es un documento, eso es, forma parte de la guerra sucia. Bueno, pero eso es lo que te quería decir. A mí me gusta ver todos esos noticieros de afuera, y en España no tienen una guerra, pero que aquello es horrible. En todos sus programas de opinión meten a Venezuela. Hay un programa que creo que se llama, ahorita no recuerdo, sé que lo dan en repetido por ahí a mediodía. Y entonces ya tuvieron la semana antes pasada a la esposa de Ledesma, tuvieron a Luis Chatén. Siempre que ¿cómo consiguen pasajes, vale? Y ahí ahí tenemos camaradas, usuarios que quieren ir a visitar a su familia en Chile y no pueden, tienen 2 años tratando y no pueden. Exacto, y personas que uno conoce que viven allá en España, que quieren venir a Venezuela y no han podido porque no hay pasajes, no consiguen. Entonces es una guerra que nos tienen, y yo digo, bueno, pero y ahí también yo digo que deberían de montarse las embajadas, los consulados, también a través de ellos, claro, rebatir todas esas cosas que ellos hacen. Mire, yo quiero mi derecho a réplica, o la prensa saca esto es embuste, esto es así, para que la gente también se le vaya, la gente que ve esos programas y que lee esa prensa, vaya viendo la realidad del país, porque hasta cuándo nos van a tener como que si ya nosotros estuviéramos matándonos en las calles, como que ya estuviéramos en lo último, ¿no? Tuviéramos sí, una guerra civil aquí. Sí, Entonces yo veo que aquí esta gente, estos españoles, vinieron e hicieron ese documental, y ahora los muchachos de Zurda Conducta dicen anoche que quien los ayudó y les dio toda la facilidad fue Cari. Entonces yo te digo, yo vivo aquí en Sucre, pero tú la policía de Sucre, tú no la ves aquí por ningún lado. ¿Ah? Uh-huh. Entonces ¿qué va a hablar él de inseguridad, de que aquí hay secuestro, de que aquí hay robo, de que aquí hay todo, si la policía de él es la primera ineficiente que hay? Aquí no se ve un policía. Mira, aquí en la zona donde yo vivo, que es los dos caminos, la Carlota, aquí viven robando todos los días, chicas. La gente ahorita le da miedo salir temprano a trabajar porque te roban. y cuando vienes en la tarde te roban, y si sales a mediodía te roban y tú no ves a un policía para nada. Pero también tenemos otro problema, que aquí en la principal de La Carlota hicieron un módulo que estaba abandonado de la Policía Nacional Bolivariana y está cerrado, dos policías, entonces roban a alguien y tú vas allá a decirle, ah, no, no podemos salir porque no podemos dejar el módulo solo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si tampoco tenemos la colaboración de ellos. Tenemos la casona aquí que tuve tremendo letrero, zona de seguridad. Será la zona de seguridad nada más que para la casona, porque la demás población estamos desasistidos, sí, totalmente. Señor. Y eso es algo que yo he dicho en las reuniones de la VC y todo, pero no tenemos forma de que nos ayuden en eso. Entonces yo quisiera también que, cónchale, si alguien del gobierno está oyendo esto, que tome medidas, porque la inseguridad aquí ya es demasiado grande. Bueno, eso era lo que quería decir. Bueno, chaito. Bueno, chaito, un abrazo grande. Bueno, mira, lo que sí hay que aclarar, ¿no? Es que dice, ay, que en España no quieren a Venezuela, que en España nos colocan. Ese material no es para nosotros, es en contra de nosotros. Están aterrados porque la gente está indignada. Están aterrados porque Podemos está ganando posiciones y eso Angela Merkel no lo puede permitir. Todos esos materiales en realidad no son para atacar a Venezuela, nos atacan, es verdad, pero ese no es el objetivo final. El objetivo final es generar tal estado de pánico al pueblo español que no vote por una opción que no sea el Partido Popular. Que no vote por una opción que no sea el Partido Popular o el Partido Socialista Obrero Español, que bueno, estamos hablando que el Partido Popular es de extrema derecha fascista y el Partido Socialista Obrero Español es, digamos, de derecha. Pero son dos partidos neoliberales igualitos y tienen sus intereses. Y por supuesto que en los lobbies, porque vemos cómo José María Aznar se metió en el golpe contra el comandante Chávez y cómo ahora el gobierno de España es uno de los principales promotores de esta guerra psicológica en contra de Venezuela, lo que podemos inferir es que que ellos tienen intereses económicos aquí. Ellos tienen, o sea, España es un país que no produce petróleo, tiene una petrolera llamada Repsol. Y Venezuela es un país bastante apetecible para ellos. Es más, fíjense ustedes, a donde ellos se meten, roban. Lo hicieron como conquistadores y después lo hicieron como empresarios. Pero no agarraron y quebraron Viasa. El gobierno venezolano se las vendió a precio de gallina flaca, los tipos lo quebraron y hicieron su guiso y listo. El caso de la telefónica Movistar es española. Esa empresa se lleva el premio Nobel a las ofertas engañosas. Viven engañando a la gente, viven estafando a la gente con las supuestas ofertas. La banca española, bueno, miren el desastre que tienen allí en España. Todo el país pagando los platos rotos de una cuerda de banqueros ladrones que tienen el país quebrado. Que bueno, que por lo visto los banqueros nuestros son discípulos de ellos. Entonces realmente ellos quieren, o sea, cuando vino la ola neoliberal, España fue uno de los primeros inversionistas aquí en Venezuela. Y esos empresarios pues están llorando porque quieren, tienen sus intereses aquí. Sobre todo Repsol, tienen sus intereses aquí. Entonces, si somos como que un objetivo económico para el gobierno español, para la comunidad europea, Y esta campaña de desinformación es sobre todo con motivos electorales. Este año hay elecciones en España. La idea clara o el propósito claro no es, ay, bueno, que caiga Maduro. Bueno, si cae, mejor para ellos, ¿no? Pero en realidad ellos lo que quieren es perjudicar a Podemos y que la izquierda jamás ose llegar al poder allá en la tierra de Antonio Machado, Federico García Lorca, Manuel Azaña, Dolores Ibáñez, La Pasionaria, Buenaventura Durruti y tanto español digno luchador revolucionario, porque una de las primeras revoluciones del siglo XX se dio en España con la República. No lo olvidemos. 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos precisamente con una banda española revolucionaria, bolivariana y chavista, porque no se esconden y bastante que nos defienden cada vez que alguien en España o en Europa osa decir algo negativo de Venezuela. La banda española Escape, el imperio caerá. imponen su pobre cultura. Saquean recursos sembrando pobreza y rencor. Manipulan los medios de información, privándonos de la verdad. Sus bases militares nos vigilarán. Pero no ha habido imperio y nunca lo habrá. Que aguante la fuerte presión de los pueblos unidos contra el invasor. América. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 24 de marzo de 1854, el presidente José Gregorio Monagas pone el ejecútese a la ley por la cual quedaba abolida la esclavitud en Venezuela, sancionada el día anterior por el Congreso de la República. La iniciativa para que se tomara esta medida corresponde a la Diputación Provincial de Caracas, que en diciembre de 1852 acordó pedir al Congreso que en su próximo periodo sancionara una ley por la cual quedara extinguida la esclavitud en la República. Firma la solicitud el presidente de la Diputación, Francisco Amós. Entre los consejeros de Monagas que más influyeron en la aprobación de la medida figuran el ministro del Interior, Justicia y Relaciones Exteriores, Simón Planas, y más que este, el distinguido intelectual Felipe Larrazábal. En cuanto a los verdaderos motivos de que la inspiraron, se cuenta la conveniencia de arrancar una bandera popular a la oposición y el allanamiento del camino a José Tadeo para su retorno a la presidencia. La posible protesta de los propietarios de esclavos no fue problema. Se dictaron normas de indemnización para compensar a los dueños de 40.000 esclavos, incluidos los manumisos, ubicados principalmente en las provincias de Caracas y Carabobo, sobre el cálculo de 3 millones de pesos. Sea como fuere, lo cierto es que José Gregorio Monagas, distinguido por el Libertador con el título de Primera Lanza de Oriente, pasó a la historia con el de Libertador de los Esclavos. Thank you. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Hasta el 26 de marzo se mantiene abierta la exposición Testimonios de El Caracazo, del fotógrafo Francisco Solórzano, de 10 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Teatro del Oeste, Estación del Metro Caño Amarillo, invita. Fundación Compañía Nacional de Danza. Para mayor información síguenos en Twitter @eventosfcnd. Yo te digo, camarada, abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Semilla que alimente tu corazón, cada minuto del presente, darte todo mi amor. Minuto del presente, darte todo mi amor. Quisiera ser una semilla que alimente tu corazón. Cada minuto del presente, darte todo mi amor. Seis minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos a Karina Clavijo, Quisiera Ser. Y siguen abiertas las vías de participación, recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Xiomara Ibarra por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buenos días, hola Enza, ¿sabes? Los escucho por internet y no sé, pero los escucho muy muy bajito. No sé si es de la emisora o mi compu, pero le tengo todo el volumen. Un saludo a Randolph, un abrazo camarada, un abrazo para ti. Bueno, no sé, déjame averiguar qué, a qué se debe esto, ¿no? Tenemos también mensajes que nos llegan a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos dice Juan Guirola, el pueblo desea acciones contundentes contra los hambreadores y se une a la lucha. Baruta, un ejemplo de carestía, hay denuncias. Faltan más detenciones, el pueblo lo exige a las autoridades. Aumenta las denuncias contra especuladores en Baruta. Dice Contraloría Popular, Sunde y Gobernación se reúnen con los carniceros cuando se les da la carne subsidiada y la venden en 500 bolívares el kilo. Eso está bien, ladrones, es lo que dice Contraloría Popular. Oye, vale, ya que estábamos hablando de ladrones, a partir de ayer el Central Bachaquero empezó a vender los productos regulados por terminal de cédula, ¿no? Vamos a ver si se reduce la bachaquería en esa cadena de supermercados, ¿no? Dice Juan Guirola, un documental de BTV dibuja en el mapa de Venezuela sin el Esequibo y entonces ya lo cedimos, cuidado con esos productores. También dice Juan, Venezuela es el único país del mundo, los ricos protestan con lujosas camionetas porque los pobres comen mucho. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García. ¿Qué tal? Buenos Cuéntame, días, ¿qué Luis tienes? Te oigo la voz extraña, estás afónico. No, estoy igual. Ah, bueno, fíjate, sentí afónico. Ajá, cuéntanos. Buenos días, Luis Arloyo. Buenos días, usuarios, usuarios. Habla Fernando La Presta desde el Cerrucho de Latillo. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ya ustedes dijeron lo de la del año 1854. Uh-huh. El año pasado dijimos esto y varias personas me llamaron. Yo lo voy a repetir. Esa liberación, esa cuestión de la liberación, pues, de la esclavitud abolida, la esclavitud trajo como consecuencia una nueva clase social, porque la gente que liberaron posteriormente no tenían dónde vivir, dónde comer, o sea, lo dejaron a la intemperie. Eso hizo crecer una clase social que es indigente totalmente. Eso fue por no... Bueno, las personas que lo hicieron de buena fe, pero por otro lado, las medidas que tenían que haber en ese momento no las pensaron. Bueno, que en aquella época se daban casos de esclavos que no querían ser liberados porque no sabían, decían, no tengo dónde vivir, no tengo qué hacer, o sea, prefiero quedarme aquí. Correcto. Eso era el pensar de muchos de ellos. Y entonces lo echaron a la calle, como le pagaron a la gente que los tenía, más fácil aún, pues. Pero bueno, desafortunados. Por otro lado, hoy es el día del combate en contra de la tuberculosis. Tal día como hoy, en 1882, el doctor Robert Koch, el que desarrolló y descubrió el bacilo de Koch, que es la enfermedad de la tuberculosis. Tal hoy, entonces, se conmemora un día contra el combate de la tuberculosis. También hoy hay algo referente a San Romero de América. Sí, señor, un día como hoy fue asesinado Oscar Arnulfo Romero. Correctísimo. Pero bueno, yo no escuchaba a nadie que lo haya dicho. Pero bueno, ahí está, pues. Tal día como hoy, el padre Arnulfo Romero fue asesinado en San Salvador. Una cosita quiero decir, ¿verdad? Yo también anoche escuché algo de la del programa de Zurda Conducta, es que se llama, ¿no? Bueno, estaba la señora Salas Guaitero, no me recuerdo el nombre de ella. Ella hizo un manifiesto que leyó allí para decirle a Obama que se apurara con la medida y, mejor dicho, presionara más, porque eso fue lo que dijo, que ellos estaban de acuerdo, la comunidad venezolana que estaba en Estados Unidos, en el estado de la Florida, estaba totalmente de acuerdo con ellos. Elizabeth Salas Guaitero, como es que se llama ella. Ah, Natalisa Salas Guaitero. Era la que daba el noticiero de Globovisión. Sí. Uh-huh. Esa señorita que se fue de aquí diciendo que la presionaban, que ella tenía unos nuevos derroteros, una cantidad de pendejada, mira dónde está, conspirando en contra de Venezuela. Pero allá es muy fácil hacerlo, ¿eh? Uh-huh. Todo el mundo por allá son unos fenómenos, cuando están aquí son otros, choro de nacimiento deben de ser. Y bueno, desafortunado todo aquel que le crea, porque el problema está en creerle a ellos. Todos debemos ser. Y respecto a las personas que están hablando de Baruta, Baruta es un pueblo sin ley. El municipio de Baruta es un municipio sin ley, amigo. Allí todo el mundo hace lo que le da la gana. Allí va la gente de la cuestión de los precios justos, y se burlan de ellos porque no hay quien le ponga el cascabel al gato. ¿Por qué? Pues primero porque las autoridades de aquí son contrarias a el gobierno venezolano y ellos hacen lo que les da la gana. Ya lo dije ayer que me cobraron por un kilo de salchicha 900 sí, bolívares. Vale, qué barbaridad. Eso es una barbaridad. Y es verdad, cobran 500 bolívares por un kilo de té. Eso no es mentira. De todas maneras, bueno, que pase el próximo, mi reina. Hasta mañana. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. Hola, ¿quién es? Vladimir. Hola, Vladimir, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Afónico, mi hermano. Ah, caramba. Sí. Corazón, no sé si tú has visto la última propaganda de Open English. Es... Donde promocionan a un artista, Michael Fitzpatrick. Sí, sí, sí. Ahora, sí, yo no sé a cuál artista se referían, si al músico, que nadie lo conoce, o al flamante embajador de Estados Unidos de las Naciones Unidas, hasta la también se llama Michael Fitzpatrick. Ah, fíjate. No sé cuál es la nueva artista se referían, pero bueno, hay que estar ojo con esa propaganda porque señor Andrés Moreno nació y que en Venezuela. Ajá. Inclusive, las promociones que sacan Open English, sí, lee por debajo en la colmilla, la promoción no valía para Venezuela. Bueno, ojo con eso, señor. Hasta luego. Hasta luego. Bien interesante esto. Un abrazo grande, Vladimir. Bien interesante esto. Mira, vamos a... Nos escribe Ari Ramón Rojas Olaya, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3, y está bien interesante esto, ¿no? Es un pequeño texto que se llama Defendamos Todos la Patria. Cuando el presidente Chávez imploraba a que hace falta una oposición verdadera, se refería al peso significativo que tenía en la tolda contraria los apátridas. Cuando un político del color que sea no asume una posición antiimperialista en defensa de la patria, es un traidor a su nacionalidad. Un opositor debe ser un firme crítico del gobierno, debe denunciar los casos de corrupción, de ineficiencia e indolencia en la administración pública. Ser opositor no significa necesariamente ser apátrida. Ejemplos de opositores sobran. Uno, el más reciente, ese es uno de los diputados más jóvenes de la oposición, me refiero a Ricardo Sánchez, quien en la Asamblea Nacional dijo, es importante fijar posiciones en un momento histórico como este, no es suficiente lavarse las manos como Poncio Pilatos, o se está con la patria o se es enemigo de la patria, no es suficiente ser venezolano sino ser digno de esa condición. Y dos, cuenta Ali Rojas Olaya, cuando al Golfo de Venezuela entró la corbeta Caldas, procedente de la Nueva Granada, mal llamada Colombia, el 9 de agosto de 1987, el Partido Comunista de Venezuela, desde la oposición, apoyó la posición política del presidente Jaime Lucinchi en defensa de nuestra soberanía territorial. Otro caso, cuando ya Estados Unidos había usado a Gómez, Emilio Arévalo Cedeño, aún siendo su más acérrimo opositor, hizo un alto en su posición y asumió dignamente la defensa de la patria en este telegrama dirigido al patriarca otoñal. Han llegado noticias a mi campamento de que el gobierno americano obliga a usted a abandonar el poder, libertar a todos nuestros compatriotas encarcelados, abrir las puertas de la patria a todos los desterrados y convocar al país a elecciones. Patriota como soy, convengo en que usted haga lo que se le impone porque es lo humanitario, lo civilizado y lo republicano, pero debo protestar por la intervención de un poder extranjero en los asuntos internos de nuestro país. Es decir, que combatí contra usted y seguiré combatiendo contra los americanos del norte, porque la herencia de Bolívar es única, indivisible y no permite intervención. Su compatriota, que nunca ha sido su amigo, E. Arévalo Cedeño. Qué bueno este telegrama de Arévalo Cedeño a Gómez, ¿no? Entonces dice Ali Ramón Rojas Olaya, un verdadero opositor no permite que el programa de gobierno de su tolda lo redacten potencias extranjeras, ni espera una llamada internacional para levantar o no la mano en la Asamblea Nacional. Es hora de defender la patria. Excelente escrito Ali Ramón Rojas Olaya, no tiene desperdicio. Este era el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Por otro lado, tenemos aquí, ya va, porque nos escribe Deni Aljimiro Ruiz Galindo, no se me vaya a perder, aquí está, escribe Deni Aljimiro Ruiz Galindo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Yo pienso que en este país cabemos todos sin depender de cómo pensemos, pero entonces veo a gente firmando a favor de la Executive Order de Obama y se me pasa. Estos son los compatriotas pro hombres y pro mujeres que se emborrachan con ron y con otras sustancias en tierras mayameras. Esos que se fueron nombrándole la familia a los copellanos y adecos por el Viernes Negro, por el fin de del tá barato dame dos, porque sus hijos no podían estar en un país donde que se lo estaban tragando la delincuencia marginal resentida contra los que tienen y honradamente lograron tener una casa en el country, un Mercedes, un cupo en el club, unas acciones en alguna filial de PDVSA, pero lo que no les era suficiente no estar en el primer mundo y entonces se fueron a vivir a una cosa llamada Weston. Otros fueron a dar rienda suelta a esas perversiones humanas en las cuales la homosexualidad no tiene que ver. Perversiones, esas cosas que destruyen el ser humano, que no podían hacerse en casa, pero ese es un tema muy escabroso. Mejor me quedo en que esas personas que huyeron de lo mal que estaba el país en los 80 y en los 90, ahora firman porque el gringo, con sus marines, misiles, mercenarios y demás, pretendan sobre la sangre de los que estamos aquí construirles el paraíso, como siempre sin ellos mover una paja. También muy bueno. Yo siempre me acuerdo de una cosa que me decía mi papá de la gusanera mayamera. Decía, apoyan un bloqueo que mata de hambre a sus hermanos. Apoyan acciones terroristas donde se vuelan aviones, donde se matan a sus hermanos. Y ellos no van a volver a Cuba. Ya hicieron su vida en los Estados Unidos. Ellos no van a volver a Cuba. Pero el odio los lleva a hacer cosas así. Lo mismo ocurre con muchos venezolanos fuera. Tenemos llamada, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Briceño? Son dos llamadas, ¿eh? Ajá, dime. Mira, tú sabes que... ¿Aló? Sí, sí, dime. No, es con respecto a lo de Monagas, al decreto que liberó a los esclavos. Ajá. Tú tienes que haber leído mucho, por supuesto, de los siervos de la gleba, ¿no? Sí, sí, claro. Esos fueron los esclavos libres que se colocaban en los alrededores de los burgos. ¿Te acuerdas también muy bien cuáles fueron los burgos que después vinieron en los burgueses? De ahí viene la palabra burgués. Ocurría, acontece de que el esclavitud en todas partes, incluso y aquí en Venezuela, era la fuerza de trabajo que movía la economía. Ellos esto lo hacían en calidad de esclavos y cuando fueron liberados, no, bueno, por supuesto que algunos patronos le resarcieron la venta de los esclavos, pero eran aquellos esclavos viejos que ya no podían trabajar. A los esclavos nuevos, a los hijos de esos esclavos, les ofrecían los explotaban y surgió la medianería. ¿Te acuerdas de esa palabra también? Uh-huh. Que daban un pedazo de tierra al hombre para que sembrara con la condición de que le sembrara también al amo. Eso fue formándose un caldo de cultivo de rechazo, porque eran explotados a lo máximo. Trabajaban 18 o 20 horas diarias. Aquello era terrible. Y ahí se fue incubando la historia de lo que fue José Tomás Bóvez. ¿Quién formó el ejército de José Tomás Bóvez? El 80-90% del ejército de Bóvez fueron esos esclavos que eran super explotados por los amos, por la burguesía y por la oligarquía, que ya no aguantaban aquella explotación y que fueron atrás del taita que sí les ofrecía mejores condiciones de vida. O sea, hay que tomar la historia y hay que ir hilando poco a poco, enhebrando, en qué desembocó todo aquello de la liberación de los esclavos. ¿Eh? Y no es, o sea, hay que estudiar, hay que ver eso. Eso aparece mucho en ese libro de Ramón J. Velázquez. Y creo que también de este Herrera Luque, cuando él comienza con sus obras, él hace un pasaje rápido a la esclavitud en Venezuela, pero hay que estudiar más en profundidad las razones políticas, más que todo, de José Tadeo Monagas para hacer la liberación. porque José Tomás de Omaga no, él no midió las consecuencias que ello iba a producir, porque esos esclavos, acuérdense que eran la fuerza de trabajo esclava, pero gratis, que a ellos apenas les daban para comer, eso era un esclavo, pero ellos movían la rueda de la economía. Entonces luego se formaron, como se llaman, estos ejércitos de explotados, y de ahí surge José Tomás Bodet. Hasta luego, Wenza. Hasta luego, Briseño, un abrazo grande. Otra llamada, buenos días. Carmen. Hola, Carmen, ¿cómo anda todo? Aquí, mira, respecto a lo que estaba diciendo el señor Lapresta, de que no tienen una supervisión allá ni todo eso, yo le quería decir a él que no sé si allá en esa zona de Baruta están las UVC, porque aquí en el municipio de Leoncio Martínez las UVC se unieron y muchos hicieron los cursos, y los jefes de UVC son los que están supervisando los supermercados, carnicería y todo eso, y se ha hecho un buen trabajo respecto a eso, ¿ves? De obligar a los dueños de los, aquí están en el Central Madrirense, en el Excelsior, realmente todos los supermercados de la zona están, y ellos han obligado a que la gente, ellos vendan al precio que es, y la cantidad de gente que o sea, la cantidad de productos que se tiene que llevar, y han eliminado un poco el bachaqueo. Entonces yo le quería decir a él, a ver si allá hay un UVC y eso, que se reúna con esa gente y se planifique y hablen con la FUNDE para que les den los cursos, para que ellos también puedan intervenir y puedan tener control sobre la venta de alimentos, ¿no? Entonces, a ver qué idea le, si le parece bien y que la pusieran en práctica. Uh-huh. Eso era lo que les quería decir. Gracias. Ok, bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya nos toca hacer la pausa. Y nos vamos con un tema, es un merenguito caraqueño, interpretado por la Sexta Básica, que se llama El Catre. Ya venimos. Vender los corotos porque yo pienso emigrar. No puedo pagar la casa y me tengo que mudar. Voy a vender los corotos porque yo pienso emigrar. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevó el casero. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevó el casero. Escaparate, cuatro sillas y una jaula, un Plymouth de medio uso y un juego de dominó. ¿Y el catre? Y el catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. Y me tengo que mudar. Voy a vender los corotos porque yo pienso emigrar. No puedo pagar la casa y me tengo que mudar. Voy a vender los corotos porque yo pienso emigrar. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevó el casero. Voy a hacer un avisito económico y ligero, a ver si vendo los muebles que no se llevó el casero. Sillas y una jaula, un Plymouth de medio uso y un juego de dominó. ¿Y el catre? Y el catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. El catre si no lo vendo, porque en ese duermo yo. Thank you.

Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más tu humilde y tu orgullosa? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido de que me amaste, mujer, con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia. Lo querido. Ajá, 11:35 minutos, escuchando en el cariñito para el oído Julio Jaramillo con este clásico llamado Ódiame, ódiame, ya que solo se odia lo querido, señores. Verdad universal. Bueno, seguimos revisando informaciones. Recordamos que siguen abiertas las vías de participación en La Ventana. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y también, fíjense, algo que nos había llegado por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, que aquí había desierto en esto, unos supuestos robos de niños. Y de una, pues aquí lo que dijimos es que eso forma parte de la guerra sucia y que no es la primera vez que lo aplican. Si no me equivoco, lo aplicaron con bastante fuerza. O sea, suelen lanzar estos rumores cerca de épocas electorales que se consideran importantes. Yo me acuerdo que hubo una ola de rumores fuertes sobre el robo de niños. Estábamos nosotros trabajando en Yebecae Mundial. Y eran bastante fuertes, y no sé si eso fue antes, durante la campaña de la reforma o la campaña de la enmienda, ¿no? Y entonces no, que si en Mérida, en Táchira, están robando niños, que agarran, y que si los meten en camiones de los yogures Danone. Me acuerdo que estaba circulando una cosa así: si llevas un camión de yogur Danone, de adentro tiene niños que le van a sacar los órganos, cuando aquí la marca Danone no existe. No, entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Si efectivamente hubiera casos de secuestros y robos de niños, el gobierno nacional ha sido lo suficientemente responsable como para informarnos de las cosas que ocurren, ¿no? Y si esto realmente fuera un problema nacional, si esto realmente estuviera ocurriendo, pues estaría. O sea, sabríamos casos concretos. El niño tal, la niña tal, desapareció el día tal, ahora tal, no sé qué, y estarían los funcionarios del Estado pues dando declaraciones, ¿no? Entonces, mire, las elecciones parlamentarias son importantísimas, tanto para el chavismo como para la oposición. Son importantes porque la oposición quiere controlar, ambos bandos quieren controlar la mayoría de la Asamblea Nacional. El bando chavista, el bando revolucionario, pues bueno, para continuar con el plan de la patria. y el bando opositor lo quiere, señores, para dar un golpe de Estado parlamentario como el que le dieron a Fernando Lugo en Panamá, en Paraguay. Lo que quieren es salir de la Revolución Bolivariana, acabar con la Revolución Bolivariana. Y esa es una de las formas fáciles. Entonces, ¿cómo se ha dado cuenta la oposición que puede manipular, o puede más que manipular, movilizar a sus adeptos? A través del miedo. Maduro te está quitando las toallas sanitarias, Maduro te está quitando la leche, Maduro te está quitando, y ahora Maduro es responsable de que te están quitando a tus hijos por culpa de la inseguridad. O sea, todo esto forma parte de una guerra psicológica, y lo mejor que podemos hacer es no hacernos eco de ese tipo de rumores. Y entonces, bueno, en Sur La Conducta pues alertaron este lunes que a través de las redes sociales se está desarrollando una campaña sobre presuntos secuestros de niños y niñas en las escuelas del país a partir de una ola de rumores que en realidad lo que quiere es generar angustia a la población. Ese rumor nace precisamente en el Zulia y es el secretario de Seguridad de la Gobernación del Zulia, Jairo Ramírez, quien declara lo siguiente: disculpe, pero no hemos recibido la primera denuncia formal de un padre o madre desesperado que se haya llevado a su hijo, explicó uno de los moderadores del espacio que transmite Venezolana de Televisión, Fidel Madroñero, quien mencionó que por las redes sociales se difundió un mensaje tipo cadena donde se decía que unos delincuentes habían ingresado a una escuela, quienes pretendían secuestrar a los escolares, y cuando los padres llegaban al plantel había total normalidad. Así que bueno, el llamado es a no difundir este tipo de cosas y, o sea, aplicar siempre el sentido crítico. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué pruebas me están dando? ¿Por qué no hay? Y buscar siempre otra versión, una versión mucho más confiable. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Pedro? La parte. Dice así para ti, que me quería esta. Uh-huh. Yo no sé si el cariño que siento, yo no sé si te da una pasión, solo sé que no alterarte una pena. Rondando por mi corazón, yo no sé si me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan tu voz, yo no sé si me han hecho tus labios, que empezando conmigo te olvida el dolor. Mira, Elsa, fíjate lo que te voy a decir. ¿Tú crees que es posible que ahora... Está por encima, está purísima. Sí, está muy alta, Luis. La he escuchado por las radios de todos los usuarios que han llamado. Sí, ajá, dime. Está muy harta la cocina. Bájala un poquito. Sí, ok, mira, gracias. Ahora sí, fíjate bien. ¿Tú crees que es posible que en este país todavía exista gente creída y que quieren, ya te dicen que es el gobierno, y resulta que son ellos los de la derecha? ¿Cómo es posible que este profesor va a agarrar a estos pobres muchachos y le va a estar dando clases de proselitismo político cuando muchachos lo van a aprender cultura? Y esto no es cultura, chicos. ¿Cómo es posible que este señor se pasara a otro por su conducta que está bien, que tiene que pasarlo con nombre y apellido y que el liceo es para que el gobierno se haga cargo de este liceo? Porque no puede ser, hermano, tranquilizando a los muchachos, metiéndole ya la cochina idea de que el gobierno no sirve. ¿De cuánto está esto, hermano? ¿Ah? ¿Tú crees que es posible eso? No, es que fue realmente asqueroso. Aparte que yo creo que ese señor tenía problemas mentales. Por la primera vez que veo un profesor de historia que da clases pegando gritos como un poseído. No, este loco hay que buscarle un... O sea, el señor mínimo debería ser revisado por un psicólogo, un psiquiatra, porque se nota claramente que tiene trastornos mentales. No, este hay que meterle un exorcista. ¿Por qué? Porque este es un demonio. Entonces, a estos muchachos que él lo ha tenido, quién sabe durante qué tiempo, hay que meterle unos psicólogos, unos psiquiatras, para que a los muchachos limpiarle la mente de tanta basura que le metiste un prosaico cochino. Entonces, este señor no solamente debería ser preso, este debería de mandarlo a la cárcel a darle clase a los presos, para que esté preso también a ver si es bueno. No, esto es demasiado. Por eso yo le digo, amiguito, hay que ir a votar, en estas elecciones que vienen, y tenemos que darnos cuenta, si estos imperfectos agarran el poder, nos van a quitar muchos beneficios que nos ha traído el gobierno, bueno o malo, pero nos ha traído, como usted quiera tomarlo, pero está. Y entonces si toman eso, hermanito, el golpe que van a dar, fíjate, Pablo Medina, que dice que esto es lo que hay que hacer cuando vengan, porque hay que hacer lo que hicieron con este ya en el presidente de ¿cómo se llama? De Uruguay, no, o Paraguay. que le dieron un golpe de estado En Paraguay, Fernando Lugo. No, entonces no puede ser, hermano, no puede ser, no podemos perder lo que hemos conquistado, hermano. No podemos, fíjate, el vampiro lácteo, este le tengo yo una prosa que dice así, mira, escucha bien contigo, vampiro lácteo. Es maldad que el pollito pille, gallina no tiene teta. Y cuando un gallo cacarea ya se ha ido con el pico, ese gallo hay que matar, ese gallo es perico. Elsa, tú me podrías hacer por anotar este número, 0426. No tengo, Pedro, no tengo dónde anotar, cariño. Bueno, pero yo te lo doy al operador para que me saque el aire y lo anote, porque necesito de ti y nos ponemos de acuerdo para ver a qué hora puedo ir allá a partir de jueves o viernes. Ok, chévere. Vamos a hacer así entonces. Bueno, muchísimas gracias a Pedro Laporta. Y bueno, seguimos, ¿no? Revisando informaciones. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola, Venezuela, único país del mundo. Los ricos protestan con lujosas camionetas porque los pobres comen mucho, ya lo leímos. Dice, un servicio público para la MUD. ¿A dónde me dirijo para obtener pasaje y dólares para ir al país de la pesadilla? América, se pregunta. Dice Mari Corrales, cuelga una nota de Telesur. Y dice, un abrazo, Enza, la lucha desde mis trincheras sigue. Un abrazo grande, ¿no? Bueno, eternamente Chávez nos pregunta, hola, buen día, ¿dónde está Randolph? Nada personal, pero le daba el punto de tolerancia al programa. Entonces, bueno, nada, eternamente Chávez, pues le respondí y de, bueno, Randolph es el nuevo director de la estación y por razones de ética y de tiempo, pues no puede continuar con el programa. Y bueno, le quise preguntar, ¿no? A ver, para ella, ¿cuál es el punto de tolerancia, no? Entonces, bueno, nada, dice que me anclo con las personas que opinan distinto. Bueno, la idea es generar polémica, ¿no? O sea, no, yo no veo ningún problema ahí, amiga. Aparte de que intolerancia sería que se le hiciera la cruz a esa persona y siempre se le insultara o no se la dejara salir al aire o XY. Y sin embargo, no, se entra el punto de polémica, se puede muestran los dos puntos de vista, el de la persona que llama y el mío, y bueno, y ahí queda, y cada quien se queda con su punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que dice, bueno, me llamará, bueno, yo no soy escuálido y vendepatria. Primero, la palabra escuálido yo casi no la uso, no me gusta utilizarla. Y vendepatria tampoco me gusta utilizarla, no me gusta referirme hacia la oposición, a la gente de oposición. Una cosa son algunos líderes de oposición, pero a la más opositora realmente no. Y eso, pues una cosa es ser tolerante y otra cosa es ser complaciente. Y hay cuestiones con las que yo te soy sincera, yo no soy tolerante, que es precisamente con la discriminación. O sea, no soy tolerante con la discriminación por razones de raza, por razones de orientación sexual, por razones de sexo, por razones de género, por razones de nacionalidad, ningún tipo de discriminación. No soy tolerante con ningún tipo de discriminación. Porque en un país libre, un país como el nuestro, con una constitución tan avanzada como la nuestra, no permite ni da cabida a la discriminación. Y cuando hablamos de discriminación, estamos hablando de discriminación, el machismo es discriminación, como el embrismo también es discriminación, como la homofobia es discriminación, como el racismo es discriminación. Incluso estoy en contra de la discriminación por motivos políticos. Pienso que tanto los chavistas como los opositores tenemos los mismos derechos porque todos somos venezolanos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. De todos modos, bueno, gracias por la conversación sabrosa que hemos tenido en el Twitter. Te respeto muchísimo. Y bueno, este es mi punto. Respetemos, pues, nuestros puntos de vista y espero que lo sigas disfrutando. Me pareció un poquitico discordante que me llamaras terca y dominante, pero bueno, o sea, esa es tu opinión y te la respeto, ¿no? Tenemos llamada, Luiger. Tenemos. Bueno, buenos días. Buenos días, Elsa. ¿Cómo estás? Muy bien, vale, chévere. Bueno, esa decía que he oído tu programa un rato porque he estado entrando y saliendo y no lo he podido oír bien, ¿no? Ajá. Pero bueno, aprovecho la oportunidad que me pude comunicar y quería referirme, bueno, ya la persona anterior hizo algún comentario, pero como no estoy seguro si han hecho más comentarios, ¿verdad? Quería referirme al video ese que presentaron ayer sobre la conducta de un profesor. Ajá, el del profesor. Dando unas clases allí. La verdad que me parece que el Ministerio de Educación debe intervenir lo más rápido posible porque ese señor está haciendo un daño muy grande a los jóvenes, dando información que no es verídica, ¿no? Uh-huh. Así que sería bueno, sí. Y lo que decías también, que ese señor debe ser revisado psicológicamente, ¿no? Sí. Porque no, se ve que no está bien. Se ve que no está bien por cómo habla gritando y cómo da clases gritando. No, y la uno se da cuenta que tiene que, y cómo se movía. Uno se da cuenta que debe tener algún problema, algún problema emocional y que necesita tratamiento. Claro, claro. Y eso se lo está transmitiendo a los muchachos, y los muchachos a esa edad son un imán, agarran, les quedan esos conceptos y bueno, después para poderse los quitar encima es difícil. Sería bueno pues que el Ministerio de Educación tomara muy en cuenta esa denuncia que se hizo ayer. Y la otra cosa, Enza, que te quería decir, a ver si hay posibilidades de que en el futuro, un futuro cercano, invitaras al alcalde Jorge Rodríguez para que lo entrevistaras un rato ahí en el programa, uh-huh, que esté una media hora, en fin, y él pueda participar con la gente, con los oyentes del programa, porque hay varios problemitas en la ciudad que son delicados, ¿ves? Y esos problemitas también restan votos y tenemos que de cualquier forma ganar esa asamblea, porque no podemos seguir dándole chance a la oposición, pues. Y fíjate que ahorita había una manifestación de unos motorizados por ahí que le robaron los muchachos, que mentira, eso es simplemente para generar alarma, zozobra, porque yo no creo que, yo no he visto nada ni así que bueno. Esa es mi preocupación, Enza, y te la dejo pues allí para okay, que todos los oyentes y tú pues la valoren. Claro, claro, bueno, claro. Bueno, vale. Un millón de gracias, Enza. De nada, un abrazo grandote. Bueno, nada, trataremos. Lo que pasa es que es bien complicado, por el horario del programa es bien complicado muchas veces tener el invitado de forma presencial, ¿no? Pero de verdad que nos encantaría tener a Jorge Rodríguez. Fíjate que lo que estabas hablando de lo que el caso del profesor, yo vi el video. Y en primer lugar, a mí no me preocuparía tanto como esas cosas que decía el profesor, que insisto, que eran totalmente incoherentes. No creo que hagan mella en los alumnos porque, primero, el video lo tomó un alumno. Para que este alumno lo tomara es porque el alumno está más que claro que el profesor tiene problemas y que el profesor no está dando la materia como es. Eso en primer lugar. En segundo lugar, fíjense en la actitud de los otros estudiantes que están en clase. La cara de fastidio de esos muchachos es evidente. Hay una muchacha que está de primera, que está al lado del alumno o la alumna que tomó el video, que la cara de fastidio y las miraditas hacia el techo como diciendo, Dios mío, este señor está tostado, era más que evidente. Y la mayoría de los alumnos deben percibir exactamente lo mismo, porque si tú vas a una clase y empieza tu profesor a pegar gritos como si lo hubiera poseído el espíritu de Belcebú, o se lo hubiera poseído un demonio, a pegar gritos, a pegar brinquitos, sumamente exaltado. Eso no es normal. Eso no es normal. Y la actitud de los estudiantes, los que se veían en cámara, era así como que, ay, este loco ya, ay, que se acabe esto. Que ni apuntes tomaban, ni apuntes. Entonces sí sería bueno saber. O sea, sí sería, qué bueno que este video se haya revelado, lo siento mucho, en el sentido de que este profesor, que a todas luces tiene problemas emocionales y hay que verlo como alguien que está enfermo, se haya quedado ante la opinión pública expuesto de esa manera, pero espero que por lo menos sirva para que el director o directora del plantel tome medidas y le dé un año sabático, lo mande al IPASME para que se vea con un profesional, porque la persona de verdad, o sea, tiene problemas emocionales. Es algo más que obvio. O sea, porque uno puede, tú puedes ser adversario del gobierno. Yo puedo tener mis ideas sobre lo que es la derecha, sobre lo que pudo haber sido el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pero en el momento de darle clase a unos muchachos, jamás, de verdad, o sea, una persona sana no se pone a pegar gritos, no se pone a inventar, es que eso no es lo normal. Y cuando uno da historia, uno tiene que reseñar lo bueno y lo malo. Por ejemplo, que se puede de Carlos Andrés Pérez, se puede criticar mucho, se puede cuestionar mucho, pero a Carlos Andrés Pérez hay que reconocerle, por ejemplo, la nacionalización de los recursos naturales de Venezuela en su primer gobierno. Él fue el que nacionalizó la industria petrolera, que bueno, que se convirtió o que la montó como una industria tecnócrata que todavía le daba la mayor parte de los dividendos a los Estados Unidos, es otra cosa. pero nacionalizó el petróleo. Y ese fue Carlos Andrés Pérez, y eso no se puede negar. Como también fue quien nacionalizó el hierro, y eso tampoco se puede negar. No se puede negar que el Sistema Nacional de Orquesta nació en el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Eso nadie lo niega. Ahora, lo que sí niega la oposición es que fue el comandante Chávez quien le dio las dimensiones nacionales e internacionales que tiene la actualidad. Porque después de su creación, los gobiernos de la Cuarta prácticamente tenían el sistema condenado a la desaparición. Entonces, o sea, como un profesor de historia debe reconocer eso. Debe reconocer, bueno, de Carlos Andrés Pérez podemos reconocer, nacionalizó el petróleo, nacionalizó el hierro, ta, ta, ta, ta. Y por otro lado, es el responsable de un paquete de medidas neoliberales que generó una rebelión popular llamada el Caracazo, donde se asesinaron a 3.000 personas. Las dos cosas. Eso es lo que debería ser un buen profesor de historia. Este señor, me imagino que tiene una buena formación, pero sus problemas emocionales nublan su capacidad para dictar esa cátedra, ¿no? Bueno, ya son las 11:53 minutos, ya llegó el momento de despedirnos. De verdad, les agradecemos su compañía, les agradecemos su participación, su cariño, un abrazo grandote a todos. Desde aquí, desde Luigi y mi persona, les deseamos, nos despedimos deseándoles que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, y nos estaremos escuchando mañana cuando la ventana se vuelva a abrir de par en par. Y nos despedimos con un sabroso merenguito, Omar Acedo. Yo te quiero. Omar Acedo. Oakin Music. Aquí estoy en tu puerta, mi cielo. Vine a hablarte como un caballero. Sé que a veces no he sido sincero. Soy el hombre perfecto que casi nunca hago lo correcto, pero he venido, mi niña, a decirte: yo te quiero. Escúchame. Yo te quiero. No te hagas la dura, que tú sabes que yo te quiero, tú sabes que eres mi amor verdadero, y tú sabes que te gusta. Yo te quiero.